Rambo. Llegó el lobizón. Rambo. Llegó el lobizón. Rambo. Llegó el lobizón. Por ser séptimo varón he caído en desgracia. Dicen que soy lobizón, cambia mi cuerpo y mi cara. Lobizón, ay, qué malo que es el lobizón. Lobizón, ay, qué malo que es el lobizón. En noches de luna llena me van creciendo los pelos, los colmillos y las uñas, y cada vez soy más fiero. En el pueblo hay temor, ahí se viene el lobizón. ¡Au! Lobizón, ay, qué malo que es el lobizón. Lobizón, ay, qué malo que es el lobizón. Ando buscando una niña de poncho rojo y gordita, que sola cruza los montes, no es la Caperucita. Lobizón, ay, qué malo que es el lobizón. Lobizón, ay, qué malo que es el lobizón. En un ranchito de adobe me disfrazo de abuelita, la voy a estar esperando con mates y tortas fritas. En el pueblo hay temor, ¡ahí se viene el lobizón! ¡Au! Lobizón, ay, qué malo que es el lobizón. Lobizón, ay, qué malo que es el lobizón. Solo una bala de plata me puede a mí detener. Estoy vivito y coleando, ojo al piojo, cuídense. Lobizón, ay, qué malo que es el lobizón. Lobizón, ay, qué malo que es el lobizón. Lobizón, ay, qué malo que es el lobizón. Lobizón, ay, qué malo que es el lobizón. Lobizón, ay, qué malo que es el lobizón. Lobizón, ay, qué malo que es. Se fueron. Sí, es muy malo.